No, hoy hice el pedido de interpelación, bueno, el oficialismo no acompañó y tiene la llave para que un pedido de este tipo prospere o no prospere. Lo cierto es que yo creo que ameritaba que venga la ministra porque hay todo tipo de falsedades que ha dicho el gobierno sobre el acuerdo alcanzado por Baradel en paritaria y que fue rechazado tanto por la FEB como UDOGBA y las seccionales opositoras del SUTEBA. Para que se tenga una idea, un maestro de grado va a cobrar 7.000 pesos, pero si tiene 10 años de antigüedad, apenas 7.150, cuando su salario debería estar un 54% por encima del salario de bolsillo de un maestro inicial. Y el que tiene 20 años de antigüedad, que debería cobrar un 105% más que el que se inicia, solo va a cobrar 8.350, o sea que es evidente que acá hay un achatamiento de la pirámide salarial, aparte de que en el aumento se cuenta el 8% que se dio en el verano, en enero, como un resarcimiento de lo perdido durante el año anterior. Entonces, hay acá una suerte de gran fraude montado por el gobierno, que además amenaza contra los gremios que siguen en paro con la conciliación obligatoria y con sancionarlos por no acatarla, y persigue a directores de colegios donde el paro es fuerte. Entonces, creo que por eso había que llamar a la ministra, sobre todo cuando, como el conjunto de los ministros, cobra arriba de 50.000 pesos, mientras un maestro de grado inicial va a cobrar apenas 7.000, e insisto, quien tiene 20 años de antigüedad, apenas 8.300, ¿no? Sí, no tiene mucha lógica. Por un lado, estamos incondicionalmente con la lucha y los reclamos de los docentes, que son por el salario, pero no solo por esto, sino también por las condiciones edilicias, por cobrar en tiempo y forma, es decir, por la defensa integral de la escuela pública frente al ataque que sufre sistemáticamente por parte de los distintos gobiernos. Claro, de eso venía la siguiente pregunta, de alguna manera, corriéndonos un poco de lo que es el plano estrictamente salarial. ¿Cómo ves vos la situación actual de la educación en la provincia de Buenos Aires? Mira, la educación está en una situación de emergencia, ¿no? Está el problema de infraestructura, incluso como te mencionaba, el hecho de que hay muchos docentes que ni siquiera cobran su salario en tiempo y forma, aparte que tienen que hacer doble turno para poder llegar a fin de mes, y eso lleva, bueno, a un deterioro de la salud de los propios docentes. O sea que, acá, para tener una idea, el presupuesto que fue votado estableció un 28% de aumento para educación cuando la inflación estuvo alrededor del 40 y cuando el promedio del presupuesto es 36, o sea que de hecho es un achique presupuestario para este año 2015 respecto del que hubo en el 2014. Y sí, una pérdida de poder adquisitivo también para el bolsillo del laburante. Y corriéndolo... Y encima está el problema de que los docentes que hacen doble turno y quizás cobran un poco más, les cuentan mediante el impuesto al salario. Entonces, es todo verdaderamente un sistema muy muy perverso que, bueno, que hace que la docencia una y otra vez tenga que salir a reclamar para defender su salario y defender la educación pública. Cristian, te habla Silvana, ¿qué tal? Cambiando un poquito de tema, sabemos que hiciste un pedido al Ministerio de Desarrollo, al Ministro de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio, por el cierre del depósito de Tolosa. Sí, acompañamos también un pedido de informes por este tema que fue aprobado y una declaración que la pasaron a comisión por estos puntos, donde efectivamente creemos que tiene que dar cuenta también Aparicio de lo sucedido en el depósito de Tolosa, ¿no? Y desde nuestra banca acompañamos la lucha y la reivindicación de los trabajadores en este punto. Y otro de los temas ahí... Parece que estamos haciendo casi un repaso de tu accionar legislativo, ¿no? Pero está bueno por ahí pensarlo en relación a lo que fue, de alguna manera, puesto en escena nuevamente con la asunción de Goyán al frente del Ministerio de Salud y los retos de Aníbal Fernández, el tema de la discusión de la despenalización del aborto. Sí, ese fue otro de los temas que tocamos hoy, muy en particular, porque, bueno, se hicieron los homenajes por el Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, en ese contexto es que volvimos a presentar un proyecto del año pasado que verdaderamente lo cajonearon en la comisión al cual fue, de declaración apoyando al el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, por la interrupción voluntaria del embarazo. Y no hicieron nada porque lo siguen cajoneando, no lo quisieron tratar sobre tablas, por abajo la mayoría de los diputados te dicen que sí, que están de acuerdo, que está bien lo que decimos, lo que planteamos, pero después no lo votan, hacen disciplina de bloque y bueno, se niegan a que sea tratado en el recinto, ¿no? Donde los diputados que están en contra que argumenten, pero que permitan la votación para darle un empuje al proyecto que está en el Parlamento Nacional, que ya se ha presentado por quinta vez, ¿no? Para ser aprobado y que, como vos decías, cuando el nuevo ministro de Salud pareció que iba a abrir la puerta para comenzar el debate, bueno, enseguida salió Aníbal Fernández a decir que no estaba en la agenda del Gobierno Nacional, y entonces seguimos con esta situación donde 300 mujeres mueren anualmente por aborto clandestino y donde la penalización no evita el aborto, porque se hacen 500.000 por año, y lo único que consigue es que las mujeres de los sectores más vulnerables sean las que paguen con sus vidas o con un deterioro físico lo que se podría evitar. Basta ver cómo cayó la muerte femenina por este motivo en Uruguay desde que se ha legalizado para ver lo justo del reclamo y de la demanda. Sí, en algún punto era esperable, no había mucha voluntad por parte del oficialismo de que estas cuestiones se discutan. Y cambiando nuevamente de tema, estuviste también participando en estos días de lo que volvieron a hacer los cortes en la General Paz por el tema de los despidos en LEAR. La autopartista que terminó despidiendo a los 16 trabajadores reincorporados por fallo judicial nuevamente y que motivó la protesta sindical, la protesta de los trabajadores, y una respuesta también bastante contundente por parte del jefe de gabinete al respecto. No sé qué opinión tenés sí, vos al respecto. Efectivamente, la empresa volvió a despedir a los trabajadores que habían recibido un fallo de reinstalación en el mes de diciembre, el 16 de diciembre para ser más preciso. La empresa amagó una y otra vez con que iba a cumplir este fallo, primero que los tomó y les dio vacaciones, después lo suspendía, después lo mandó a hacer la revisación médica y finalmente los volvió a despedir. Y gestionar de esta empresa multinacional, bueno, ha contado con la complicidad del Ministerio de Trabajo Nacional, que verdaderamente es una vergüenza lo que, cómo se ha conducido favoreciendo una empresa contra los trabajadores que resistían los despidos masivos, ¿no? Creo que ha sido sin duda una lucha histórica, más allá de que ahora tenga una continuidad en los juicios por reinstalación a partir de la discriminación ideológica que los trabajadores señalan justamente. Y bueno, y nosotros de nuestra parte lo estuvimos acompañando de un primer momento y vamos a seguir con todas las medidas que ellos resuelvan para, bueno, enfrentar este actuar de una multinacional bancada por el sindicato, por la burocracia sindical. En realidad la conducción del sindicato es Marta, que es una vergüenza cómo actuó en complicidad con la empresa para tratar de sacarse encima a los delegados combativos y a los trabajadores que los apoyaban. Y ahí el Ministerio de Trabajo, en este resurgir del conflicto, no se ha expedido, no ha hecho ninguna declaración al respecto. No, el Ministerio de Trabajo no habla, pero actúa en favor de la empresa. Deja ser. En el mes de enero, en plenas vacaciones, hizo, sin avisar a los trabajadores despedidos que habían iniciado el expediente por los despidos ilegales, un proceso preventivo de crisis con el cual la empresa justifica los despidos. O sea que el Ministerio jugó 100% con la empresa, con el hecho insólito de que hacen un proceso preventivo, que justamente su nombre es proceso preventivo de crisis, 8 meses después de producirse los despidos. Claro, o sea, no tiene... lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Porque justamente el proceso preventivo es antes de los despidos, no después de los despidos. Y la ilegalidad de los mismos estaba basada en que no habían hecho ese proceso. 8 meses después, y con eso la empresa reivindica tener las manos libres para volverlos a despedir, y el Ministerio de Trabajo juega en ese lado, bueno, haciendo una interpretación insólita de la legislación laboral. Así que creo que este gobierno no puede hablar una palabra de que defiende los puestos de trabajo, de que enfrenta a las empresas buitre, cuando en el caso de LEAR claramente estuvo con esta multinacional automotriz, y además es uno de los casos donde se desmiente la afirmación de la presidenta durante la apertura de sesiones del Congreso Nacional, que dijo que no había ningún despido en la industria automotriz, cuando tuvimos 240 de LEA, 69 de Gestam, varios en Valeo de Córdoba, 100 y pico en Volkswagen con la modalidad hormiga, en Johnson Controls, en Metalsa, bueno, en una serie de empresas pertenecientes al ESMATE de la UOM, todas vinculadas a la industria automotriz, donde es claro que el 2014 fue un año importante en lo que hace a cantidad de despidos, ¿no? Y donde el gobierno, bueno, ha apuntalado a una burocracia como la de Piñanelli, que se jacta de ser antizurda, de perseguir a toda oposición sindical, a la cual nosotros enfrentamos y denunciamos por este carácter totalmente afín a los intereses de las patronales y enemigos de los trabajadores. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho por toda la información y por tu trabajo legislativo también. Y bueno, para cualquier otra consulta también te vamos a volver a convocar. Bueno, como no, un fuerte abrazo para ustedes y toda la audiencia del programa.